presente. Oye, mami, qué pena me das. La gente de Carlos Pellegrini con mucho cariño. María Susana presente. Ay, corazón, ¿por qué te fuiste sin decir adiós? Ay, corazón, ven a mi lado pronto, por favor. Ay, corazón, ¿por qué te fuiste sin decir adiós? Ay, corazón, ven a mi lado pronto, por favor. Sin ti no puedo vivir tranquilo, sin ti la vida es una condena. Porque ya no regresas conmigo, porque ya no me calma la pena. La pena, la pena, la pena. Cumbia mami, cumbia mamita. Piamonte, presente. La gente linda de Los Cardos. Enamelas, enamelas. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena me das. Tú, pena me das. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena me das. Sí. Y las palmas arriba, las palmas arriba. La gente de Totoras, con mucho sabor.